continuación, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto, fotografía. Fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares y productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669 55 16 83. Entonces, 23 minutos, hoy un poco más tarde de lo habitual, pero nos vamos a quedar con nuestro espacio dedicado a la fotografía cada jueves, ya saben, en este verano. Hoy precisamente además despedimos, como esta semana estamos haciendo con el resto de secciones de estos meses estivales, despedimos también este apartado, nuestro taller de fotografía junto a Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a despedir, como decimos. Bueno, de todas formas, volveremos después de feria, después de ese paréntesis, pero ya será dentro de la programación de otoño-invierno, con cuestiones que también pueden ir ligadas con medio ambiente y demás. Sí, intentaremos retomarlo para ya para el mes de octubre y, bueno, solo falta definir si vamos a volver a continuar con los programas de medio ambiente o mezclar medio ambiente y fotografía o quedarnos haciendo programas de fotografía o alternativamente, ya vemos. Uh-huh. Pero bueno, la idea es seguir pues seguir colaborando con esta casa y seguir ejerciendo una cierta labor de divulgación, que es lo que a uno también le gusta, ¿no? Y muy importante, sea, además, sea bien fotográfica desde el punto de vista fotográfico o desde el punto de vista medioambiental. Algo que agradecemos y que además tiene muchísima demanda por parte de nuestros oyentes, tanto en el ámbito fotográfico como lo relacionado al medio ambiente. Pues Manolo, hoy nos vamos a quedar con la fotografía en las redes sociales, sobre todo en esos lugares que podemos ver que están especializados precisamente, sí, en este mundo fotográfico. Hay una serie de perfiles, de webs, sí, donde podemos colgar nuestras fotografías y que además están especializadas en distintos ámbitos dentro de este mundo, ¿no? Sí, hay una enorme cantidad de espacios, sean webs, sean blogs, sean redes de todo tipo, ¿no? Y lugares donde, bueno, dan cabida a la fotografía que vienen haciendo, pues, tanto profesionales como aficionados. Y bueno, todos tenemos esa necesidad de mostrar el trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, todo lo que hemos venido hablando estas semanas atrás es cómo hacer fotografía, cómo manejar la técnica, dónde hacerla, de qué manera. Pero una vez que tenemos la fotografía, ¿qué hacemos con ella, no? Antiguamente se imprimían y se enseñaban. Hoy día, pues, se imprime menos, aunque también se imprime, pero se imprime menos. Pero se sigue enseñando de otra manera, se enseña en las redes sociales. Hoy día las redes sociales están ahí, están a la orden del día. Todo el mundo prácticamente ya maneja una u otra, o varias, o muchísimas. Sean Facebook, sean Twitter, sean Google Maps, sean Flickr, 500 píxeles, Instagram, hay una gran cantidad de espacios donde la gente, pues, se muestra, ¿no? Donde la gente muestra su fotografía de todo tipo, sea fotografía simplemente explicativa del momento que estás viviendo, ¿no? Que simplemente, pues, estoy en la playa y quiero comunicar, porque todos tenemos una necesidad de comunicar, ¿no? Eso no sé por qué, pero bueno, tenemos esa necesidad de mostrarnos y de comunicar. Estoy en la playa, me lo estoy pasando bien también, ¿no? Es decir que, entonces, pues, ese tipo de fotografía, o una fotografía ya más elaborada, más de mostrar el trabajo de cada uno. Es decir que es un mundo enorme donde tiene cabida desde prácticamente, como digo, ¿no? Ese aficionado a la fotografía hasta el profesional, pasando por aquella persona que simplemente quiere comunicar dónde está o qué es lo que está haciendo en un determinado momento, ¿no? Y entonces, ya digo, y todo viene por esa necesidad que tenemos de comunicarnos, de conectarnos, de interaccionar, y demostrar un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, hay una gran cantidad de espacios que ahora vamos a ir comentándolos un poco y demás, ¿no? Porque ya digo, la fotografía, una vez que se tienen hecha, hay que mostrarla, ¿no? Y hoy día, pues, el medio de mostrarlo fue Internet, que es lo que, donde nos solemos mover, ¿no? Y además nos reflejan, bueno, o demuestran la calidad de los trabajos que existen por parte de, sí, muchísimas personas. Eso es una auténtica sorpresa cuando te metes en este tipo de páginas, sí, y ves la calidad de muchísimas, sí, fotografías. Hay páginas de todo tipo y espacios de todo tipo y, ya digo, para el fotógrafo que se está iniciando, porque aquí siempre hablamos del que se está iniciando, estamos hablando de cómo hacer fotos y tal, nos dirigimos un poco a ese fotógrafo que se está iniciando. Para ese fotógrafo que se está iniciando, como digo, la red social es un punto de inspiración total. Es decir, y cuando digo de inspiración es de conocimiento, de aprender, de ver cosas que se están haciendo, incluso cómo se están haciendo, porque hay mucha gente que tiene sus canales de YouTube o tienen su blog, tienen su web e incluso explican cómo han hecho esa fotografía. Con lo cual, para el que se está iniciando es muy importante, además de, como siempre decimos, tirar muchas fotos, es muy importante seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo hoy día en las redes sociales. Ya digo, en canales como el canal YouTube, los blogs, la web de cada fotógrafo, o incluso todos estos espacios, pues dan mucha información, sobre todo muestran la fotografía y en algunos casos se cuentan cómo se ha hecho, con lo cual eso es una fuente de inspiración. Después está el profesional que utiliza las redes sociales pues para mostrar esos trabajos, es decir, están las dos partes, ¿no? El que la aprovecha para aprender y el que la aprovecha para mostrar, ¿no? Con lo cual estas redes sociales, ya digo, las aprovechan los profesionales pues para promocionarse, para posicionarse como fotógrafo, para generar contactos, para mostrar el trabajo, incluso para vender su trabajo, para vender su obra. Es decir, que tienen una cabida enorme, una gran cantidad de gente, ¿no? Son las redes sociales crean estilo también. Hay redes sociales, los Instagram, hay mucha gente que se dedica simplemente a través de la fotografía a crear un estilo de vida, un estilo de vestir, un estilo de así se una especializante más de viaje, un estilo para viajar. Es decir, que son lugares unos lugares de referencia. Como todo, está a su peligro, ¿no? Las redes sociales hay que saber utilizarlas, valorarlas en su justa medida y saber muy bien dónde estamos metidos, ¿no? Dónde estamos metidos y qué poner y qué no poner y en qué fiarse y en qué no fiarse, ¿no? Y en quién creer y en quién no creer. Es decir, que todo esto tiene su parte positiva, que si se sabe utilizar es muy, muy interesante y enorme, y después tiene su parte negativa, hay que saber utilizarlo, si no se nos puede ir un poco de las manos, ¿no? Pero ya digo, hay una gran cantidad de espacio donde, bueno, donde es posible el fotógrafo aficionado, si nos sentamos solamente en redes sociales para fotografía, puede aprender muchísimo y puede empezar a mostrar su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones y web para móviles y para ordenadores, como puede ser el Pinterest, que es una muy, muy conocida, donde nos permite guardar nuestras imágenes e incluso guardar imágenes de otras personas por tablones, por tableros que se llama, con diferentes temáticas. Es un programa muy sencillito donde, bueno, simplemente se trata básicamente de poner fotos y mostrar fotos, ¿no? En otros lugares, como pueden ser el Instagram, pues sí nos permite incluso hacer la foto con el móvil, retocarla, pasarle un poco de filtro, ponerla un poquito así mejor, guardarla, compartirla y nos permite interactuar con la gente. La gente nos puede comentar que es bonita o no es bonita, o le gusta o no le gusta, nos pueden dar un corazón si les gusta, si no les gusta. Eso ya, a fin de cuentas... Quizá el que tiene más éxito, ¿no? Sí, ahora mismo es muy popular. Uh-huh. Instagram es muy, muy popular. Instagram lo utilizan desde aficionados hasta profesionales de la fotografía para mostrarse. Y bueno, ni siquiera aficionados, simplemente el que... esa persona que, como decía al principio, pues bueno, pues quiere estar en las redes sociales y mostrar lo que hace casi a diario. Sí, a nivel muy particular, o incluso grandes estrellas. Sí, grandes estrellas que, como decía, grandes estrellas que crean tendencias, uh-huh. Grandes estrellas, gente que en Instagram pues vende su imagen a marcas de moda, y entonces todas las fotografías que pone son fotografías suyas como modelo, donde muestra una serie de ropa que a su vez esa ropa, como la ve mucha gente y lo sigue mucha gente, pues una ropa supuestamente se vende. Entonces, es un negocio, modelos que grandes artistas que por esa fotografía cobran. Claro, aparecen en Instagram con un determinado ropa de fulanito porque lo tienen que poner. Pues aquí estoy en tal sitio, determinados modelos, no tienen por qué ser grandes estrellas, pero modelos que tienen muchísima cantidad de seguidores, que crean tendencia y con su fotografía ganan dinero, y me parece muy lícito, ¿no? Bueno, pues publicitan determinadas marcas de ropa, determinadas marcas de zapatos, determinadas marcas de artículos de piel también, y viven de eso, ¿no? Y después, ya digo, desde ahí al que se está iniciando en el mundo de la fotografía, incluso los profesionales que simplemente muestran el trabajo que hacen pues para venderlo, ¿no? Y tener más contacto y seguir su negocio. O sea que el Instagram quizás es más popular de todo, lo utiliza una mucha cantidad de gente joven también, quizás junto a Facebook, pero Facebook ya tiene otras connotaciones distintas, ya forma parte más es más abierta, no se dedica solamente, exclusivamente a la fotografía. A la fotografía en sí, aunque es muy visual, pero también tiene mucha parte textual, hay mucho tema de reivindicación, donde, bueno, la gente, como digo, tenemos necesidad de mostrarnos, de comunicarnos y también de quejarnos, ¿no? Entonces, esa necesidad de quejarnos, pues también utilizamos las redes sociales, como pues un Facebook para quejarnos, un Twitter, donde son menos gráficos y sí más textuales también, ¿no? Después hay páginas concretamente para fotografía especializada, como puede ser 500 píxeles, una página muy, muy interesante para todo el que se está iniciando. Yo la recomiendo para el que se está iniciando en fotografía y, evidentemente, para el profesional. Es que el profesional está ahí, porque tiene que estar, ¿no? Es quizá una de las páginas a nivel mundial más interesante, 500 píxeles se llama, y una página donde, ya digo, hay verdaderas galerías increíbles de fotógrafos de todo el mundo, donde se puede aprender muchísimo, porque el fotógrafo tiene la opción de dejar abierta la información de la fotografía, del archivo de foto que sube, y te dice pues a qué ISO está tirado, a qué F, a qué velocidad, es decir, las características de dónde la hizo, y puede incluso comentar y explicar cómo lo hizo, con lo cual es una fuente de aprendizaje importantísima, ¿no? El 500 píxeles, igual que el Flickr, aunque ya digo, el Flickr en los últimos años fue de las pioneras en web de fotografía, y ha perdido un poquito de fuelle respecto a 500 píxeles, y hoy día pues 500 píxeles se lleva un poco la palma a nivel de fotografía, a nivel mundial y sobre todo a nivel profesional y aficionado, ¿no? Sería la dirección 500 en cifra, PX, 500, ¿no? Sí, 500 píxeles con X, creo que es 500pixels.com o algo así, o 500 píxeles, sí. Poniendo 500 píxeles sale, y es una web donde, bueno, siempre como todos los espacios estos, te registras y tienes tu galería donde tú puedes poner las fotos que quieras o no ponerlas, hace uso o no hace uso, y después hay pues muchísimas pestañas donde es posible ver las mejores fotos votadas por la gente, las mejores fotos seleccionadas por los editores. Es decir, hay una enorme cantidad de fotografía general, aquí entra fotografía de todo tipo, fotografía de moda, de paisaje, de fauna, todas las temáticas es posible trabajarla en 500 píxeles y en Flickr, ¿no? Después hay webs más especializadas en fotografía, dentro de la fotografía a una cierta temática, fotonatura. Pues es un estilo a un 500 píxeles donde tú puedes darte de alta y tener tu galería y acceder a galerías de otro, interactuar, hablar, comentar e incluso valorar una fotografía. Pero son fotografías de naturaleza, ¿no? Fotonatura, fotografía todo de naturaleza. No tiene cabida fotografías de moda, no tiene que estar fotografía social, sino solo y exclusivamente, pues, fotografía de naturaleza. Hay muchísimos fotógrafos de naturaleza pues que están ahí, tienen su plataforma, y ahí pues es un lugar de contacto con otros fotógrafos porque permite interaccionar de esta manera. Ya digo, Fotonatura especializado a fotografía de naturaleza, como un ejemplo, hay algunas más. Y después hay páginas y espacios sociales como puede ser el Fotoplatino o No Solo Top, que son espacios, redes sociales donde se centra en el mundo de la moda. Ahí no tienen cabida, por lo tanto, ni fotografía social, ni fotografía de naturaleza, ni fotografía deportiva. Exclusivamente mundo de la moda. Y en esta web, no solo top y Fotoplatino, pues un punto de encuentro ahí de fotógrafos, modelos, maquilladores, estilistas, peluqueros, todos están ahí, te puedes registrar de la modalidad que quieras. Y es un lugar donde contactas pues peluqueros con estilistas, con fotógrafos, con modelos, van contactando, ven los trabajos unos de otros y lo que te permite es, a través de una serie de foros y mensajería, entrar en contacto y poder desarrollar trabajos conjuntamente. Me explico, a lo mejor hay algún fotógrafo que está empezando y necesita una modelo para un determinado trabajo, entonces ahí la encuentra por provincia, hay una serie de, bueno, puedes buscarla por distintas opciones, pero normalmente dice, bueno, modelos que estén en la provincia de Cádiz, entonces puedes localizar una modelo de la provincia de Cádiz, puedes localizar una peluquera, una estilista que se ofrece en ese medio también de la provincia de Cádiz, y entre todos puedes realizar una sesión de fotografía de moda, por ejemplo, ¿no? Es decir, son espacios donde, ya digo, además de aprender y además de mostrar tu trabajo, te permite además contactar con gente del sector, sean, ya digo, de la especialidad que sea, para que, a fin de cuentas, entre todos puedan desarrollar una sesión de fotografía bien remunerada o bien, llegando a un acuerdo entre todos, una sesión que unos por otros, sí, el peluquero va gratis, pero el fotógrafo también va gratis, la estilista va gratis, la modelo va gratis, y a fin de cuentas, yo no pago, pero tampoco me pagan, ¿no? Pero tengo un trabajo. El estilista ha mostrado su trabajo, la modelo muestra su trabajo, el fotógrafo puede mostrar su trabajo y la peluquera y la maquilladora muestran su trabajo. Todos se pueden promocionar. Hay una promoción que, a fin de cuentas, todos trabajan en un proyecto que no hay un desembolso económico para nadie, pero todos salen ganando porque han podido hacer el proyecto. También hay modalidades para decir, bueno, pues yo busco una modelo que quiero porque va a haber un proyecto donde hay una remuneración. Pues también todo eso se gestiona dentro de plataformas como puede ser el Fotoplatino o el No Solo Top. Ya digo, son puntos de encuentro muy interesantes para aquel que está empezando y que dice, bueno, ¿dónde puedo tener contacto con gente que tiene mis mismos intereses o mis mismos intereses? Pues en ciertas páginas especializadas, como digo, puede ser esta de moda, puede ser la de fotografía de naturaleza o fotografía deportiva, además, ¿no? Ya digo, es todo un mundo que está ahí, que se desarrolla a paso y a velocidades gigantescas. Y aparecen continuamente espacios y redes sociales en las cuales pues ofrecen a la gente pues estar ahí y ya te digo, son muy exitosas, ¿no? Antiguamente imprimíamos la foto y la mostrábamos en impresa, hoy día haces una foto y en cuestión de 5 segundos la foto la puede ver alguien que esté en Estados Unidos, en Australia, a través de tu Instagram, ¿no? Y eso es un avance brutal, ¿no? Sí, que no sabemos hasta dónde nos va a llegar, a llevar en el futuro, ¿no? Porque son pasos que nos están llegando. Yo creo que el éxito de esta red social es la inmediatez. Uno está viendo una puesta de sol y la pones y dice, en este momento, bueno, ya pues no solamente la foto, ya puedes poner vídeo, ¿no? En este momento retransmites en directo que estás viendo la puesta de sol en el Aconcagua, yo qué sé, ¿no? Es decir, la inmediatez esa que te da de que los tuyos, tus amigos, tus amistades, tus conocidos, quien tú quieras, vean lo que tú estás haciendo o la fotografía que has hecho o lo que estás viviendo en ese preciso momento, ¿no? Y para eso, esa inmediatez es lo que creo que es el verdadero éxito de esto. Todas las redes sociales han desembocado al final, en la mayoría, en esa inmediatez, ¿no? El éxito de Instagram es que en un determinado momento, ¡pum!, ponen la foto del momento, o el Facebook, eso, lo ponen en ese momento, ¿no? Las otras como son 500 píxeles, Foto Platino, este tipo de webs no son tan de inmediatez, sino simplemente galerías para montar tu trabajo, pero las otras son redes sociales verdaderamente duras y puras, y son las que en ese momento te permiten colocar la foto de lo que estás viviendo, ¿no? Después ya otra historia, como digo, hay que creerse o no creerse lo de las redes sociales, ¿no? Porque a veces son escaparates que no dejan de ser fachadas, ¿no? Por lo que decía al principio, ¿no? La necesidad que tenemos de mostrarnos lo que estamos haciendo en cada momento a través de una fotografía, que me parece genial. Lo que sí después es que creértelo o no creértelo, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un microsegundo de una situación, porque es lo que dura la fotografía. El otro día leyendo un artículo era muy curioso porque decía eso, ¿no? Que estamos viendo una fotografía de una persona con una, fotografiándose con una muchacha, otro muchacho, con unas copas. Decía, bueno, lo que dice esta fotografía es verdad, es que se lo están pasando bien, pero bueno, es que vemos un recuadro en el que se ven ellos nada más en la fotografía con una copa en la mano. Pueden estar en cualquier sitio, que no se ve dónde están, no se ve si se lo están pasando realmente bien o no, si realmente están donde dicen que están, o simplemente está en el balcón de tu casa y dice que está en el balcón de un hotel en Miami, no sé, si no se ve nada más que dónde están ellos. Entonces a veces son fachadas que muestran una cosa que no es real, pero bueno, para mostrar ese segundo, esa captura de ese segundo, pues valen, ¿no? Entonces, bueno, uno se cree las cosas hasta... Es decir, habría que distinguir un poco entre red social pura y dura, como son estas, y las otras, ¿no?, que son galerías y demás, donde hay una interactividad no tan inmediata, ¿no? Y, bueno, pues presencia, como decimos, de la fotografía en esas redes sociales, en Internet, en definitiva, como nos comentabas, que además son fuente de aprendizaje, escaparate de promoción y ese encuentro entre los propios profesionales, no solo ya los fotógrafos, sino distintos profesionales en distintos ámbitos, ¿no? Generar contacto. Hay muchas de esas redes sociales, a fin de cuentas, lo que tratan es eso, generar contacto. Necesitamos estar en contacto con gente, sea a nivel particular, porque, bueno, o sea a nivel profesional, como puede ser ya el tema más específico. Y son redes sociales donde, ya digo, donde nos podemos mostrar, pero sobre todo, yo incido siempre que estamos en unos programas donde hablamos de iniciación a la fotografía, gente que se está iniciando, lo principal es donde es un lugar donde pueden aprender. Pero ya digo, siempre sabiendo distinguir una cosa de otra, ¿no? Normalmente hay, ya digo, en estas páginas, como puede ser 500 píxeles, un lugar extraordinario para poder aprender, o incluso en Instagram, pero perfiles de fotógrafos profesionales, de fotógrafos de ciertas agencias de publicidad que incluso te ponen la foto, pero previamente te han puesto la foto de una foto general de cómo se está haciendo, donde se ve el estudio, los focos, si tienen focos más o menos focos, si te ponen un poco una foto de cómo se estaba haciendo esa fotografía, con lo cual es un lugar interesantísimo, pues para aprender qué es lo que se trata, ¿no? Después ya viene el siguiente paso, que es lo nuestro, vamos a exponerlo para que la gente lo vea e incluso en cierto sitio lo valore, ¿no? Aunque las valoraciones en Facebook, Instagram, ya se sabe, ¿no? A todo me gusta, ¿no? Aunque sea lo que sea, porque, bueno, estamos hablando de conocidos en unos casos, gente que, bueno, que no los conocemos, pero están ahí de siempre, y pongan lo que pongan, te van a decir que es muy bonito, ¿no? Pero bueno, lo de la valoración es más relativo, pero sí es verdad que hay páginas más serias, como puede ser 500 píxeles o el Flickr, que sí, la valoración, la gente te puede poner un comentario diciendo, oye, mira, esta foto me parece estupenda, aunque yo le quitaré más luz, le pondría otro encuadre, y si te da tu opinión ya más correcta, ¿no? Y donde, bueno, pues las imágenes, la verdad es que son espectaculares, son auténticos pósters, en muchos casos, cuando, por ejemplo, vemos vistas paisajísticas, el nivel es bastante alto, hay un poco de todo. No, hay de todo, en 500 píxeles hay todo, pero lo que ocurre es que las pestañas donde te dicen donde te dicen que entre, pues normalmente son las mejores, ¿no? Selección de editores, selección de gente, pero ya digo, son normalmente imágenes de un nivel muy alto. De un nivel muy alto, aunque ya te digo, puedes encontrar galerías de gente que está iniciándose, que el nivel es un poco menor, pero que bueno, que igualmente es igualmente válido, ¿no? No hay ningún tipo de problema, porque aquí estamos todos para aprender. Nadie nació aprendiendo ni haciendo estos pedazos de fotos el primer día, ¿no? Bueno, pues por tanto, ofrecen muchísimas cosas esta web, y siempre, hombre, con esa precaución, como nos comentaba Manolo. Sí, saber dónde uno está. Igual que en el resto, ¿no? De la acceso a internet y a las redes sociales. Saber qué poner en cada red social, saber en qué momento y las temáticas. Y aunque evidentemente los administradores, cuando alguien se sale de tono o algo, pues o algo que no cuadra, pues te llama la atención y te dicen, oiga, usted no puede. Bueno, hay que decir incluso que hay plataformas, por ejemplo, estas de la moda, Fotoplatino, no solo Stop, que tú no puedes registrarte por tu cuenta. Tienes que ser invitado por alguien que está ya dentro y que te invita, te da una invitación a través de un correo electrónico con un código, y ese código te permite acceder. No puede entrar cualquiera. Entra cualquiera que alguien que está dentro ya te invita. Normalmente se invita a la gente unos a otros, pero normalmente tú sabes a quién invitan, ¿no? Y si te invitan, sabes quién te está invitando, es alguien conocido, con lo cual no entra gente así que no lo conozca nadie y con ningún tipo de intención rara, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya digo, hay incluso espacios que tú no puedes registrarte y entrar, como puede ser Instagram o el Pinterest, ya te digo, en Fotoplatino, temas de moda, sobre todo pasa mucho los temas de moda. Para tú entrar, te tiene que invitar a alguien que ya esté dentro. Pues todo ello sobre los aspectos que caracterizan a la fotografía en las redes sociales, que hemos querido analizar en el día de hoy. Vamos a ir con otras cuestiones, Manolo, porque aprovechando, ¿no?, la cercanía de las fiestas en nuestra localidad, has querido recoger una serie de consejos, algo muy interesante, ¿no? Y tan difícil como pueda ser realizar fotografía en diferentes eventos, sí. Pero en concreto te vas a centrar, por ejemplo, en el tema de los fuegos artificiales, con lo complicado, sí, que es. Ahora viene. Porque uno echa fotografía y dice, bueno, no se ve como yo lo estoy viendo. No. Pues el tema de la luz, evidentemente, sí, y el contraste, ¿no?, con la noche. Pero, ¿Y qué consejos tenemos que tener en cuenta? Ahora se acerca una época donde hay muchas fiestas, muchos eventos, y normalmente pues llevamos mucho. Al que le gusta la fotografía, pues lleva la cámara. Primer consejo, si alguien dice quiero hacer foto al evento, lleva siempre la cámara, ¿no? Porque no sabes en qué momento vas a encontrarte la mejor foto ni nada, ¿no? Porque, bueno, siempre lleva uno la cámara y cuando la veas bien, veas el momento bien, y si no ves el momento, pues nada, ¿no? Y la feria tiene muchos aspectos para sacar fotos bonitas, fotos interesantes, ¿no? Desde la mañana, el paseo de gigantes y cabezudos, hasta por la noche, en cualquier caseta que haya un espectáculo, que diga uno, oye, pues quiero hacer una fotografía, o lo que vamos a detallarnos un poquito más en el tema de los fuegos artificiales, que vendrán el día 8 de septiembre, que es muy típico, es decir, bueno, vamos a hacer fotografía, y a veces pues uno no sabe el punto exacto, y la verdad que no es ni muy complicado ni tampoco muy sencillo, simplemente hay que saberlo, ¿no? En este tipo de fotografía, los fuegos artificiales, claro, vamos a necesitar exposiciones largas, es decir, que la velocidad sea muy lenta y la exposición larga, con lo cual la cámara va a estar abierta durante una serie de segundos, incluso, depende de lo que queramos hacer, hasta un minuto o dos puede estar la cámara abierta. Digamos abierta el diafragma, ¿no? Una velocidad tan lenta que está recogiendo luz durante un minuto o dos, ¿no? Primer consejo, evidentemente, un trípode. Si lo hacemos a mano, a poco que la foto dure un segundo, en ese segundo nos hemos movido seguro, ¿sí o sí? Entonces, un trípode es fundamental, porque vamos a ir con velocidades, ya digo, velocidades lentas, y para evitar que la foto no salga movida. Si no, no sale. Donde hay una palmera nos pueden salir cuatro, pero movidas, no es que sean cuatro palmeras. Lo ideal sería tener una foto con cuatro palmeras diferentes, nítidas, y no una palmera que esté tan movida que parezcan cuatro. Entonces, trípode, fundamental. Después, también fundamental usar un cable disparador o un control remoto. ¿Para qué? Para no tener que estar tocando la cámara, porque eso también genera movimiento. Y además, el cable disparador nos permite disparar en un determinado momento. Vemos el fuego y disparamos. Vemos que sube el cohete y disparamos. Si ponemos el temporizador, tenemos que ponerlo 5 segundos antes de que salga el fuego, porque a lo mejor el disparador, el controlador este tardío, te tarda 5 segundos en tirar la foto, pero claro, yo no sé si en 5 segundos va a salir el cohete o no va a salir. Entonces es complicado ir con el botón este, de la función esta de fotografía retardada. Pero bueno, lo mejor, un cable disparador o un control remoto, ¿no? Eso, bueno, después evidentemente una cámara que tenga, si es posible, o nos alejamos mucho, o tener un angular, un objetivo que sea una focal amplia, un angular, es decir, 16 milímetros, 18 milímetros, 20 milímetros, es decir, que nos coja mucho espacio. O nos tenemos que ir muy lejos. ¿Por qué? Porque, bueno, muy lejos, nos tenemos que alejar porque el recorrido que hace el cohete pues normalmente es alto y una cosa importante de la fotografía de los cohetes no es sacar en sí el cohete o la explosión nada más, sino sacar algo de referencia, sacar parte del pueblo, sacar algo de donde salen. Aquí tenemos la zona del Hipersol, pero en otro sitio tiran fuego artificial y algo es un castillo al lado. Sí, es importante tener esa referencia porque a fin de cuentas una explosión de una palmera es igual en todo sitio. Sí, es verdad, si no pierde todo su valor, ¿no? Claro, lo interesante de la foto es buscar un encuadre ubicarla. Bonito. Ubicarla, estamos. Un encuadre bonito donde si hay al lado un castillo, en este caso están las casitas, bueno, el edificio del Hipersol o el Olivar, o es decir, buscar un encuadre que se vea una referencia, no solamente la explosión en el cielo, que está bien, pero la foto bonita es con una referencia. Entonces, alejarnos o tener un objetivo que nos permita abrir bastante el eso y papillar bastante de escena. Después es importante, digo eso, la localización. Después es importante, bueno, si tenemos estabilizador, lo tenía que haber dicho cuando el trípode, si tenemos estabilizador en el objetivo, quitar el estabilizador, porque el estabilizador, cuando usamos el trípode y cable disparador, el propio funcionamiento del estabilizador puede dar un poco de movimiento. El estabilizador es cuando vamos a tirar fotografías a pulso, ¿no? Entonces quiere que no nos estabilice un poco, pero cuando estamos fijados, quitar el estabilizador, ¿no? Y después, pues bueno, ya más aspectos más técnicos, pues no vamos a utilizar flash porque no va a servir para nada. En este momento no hay, voy a poner flash, ¿no? Los fuegos artificiales están a 200 metros. ¿No? Difícil que llegue, ¿no? Olvídate de flash porque entre otras cosas vamos a tener un buen gasto de batería. Y si digamos utilizando el flash si es de la cámara no sirve para nada, y el otro tampoco, pero bueno, vamos a estar gastando baterías de flash y demás que no sirve para nada. Poner un ISO bajo, el ISO de la sensibilidad, siempre hemos hablado de la sensibilidad del sensor, un ISO muy bajo. No vamos a necesitar grandes sensibilidades porque, a ver, aunque es de noche y no hay nada, está oscuro, y supuestamente decimos, como está oscuro, vamos a poner un ISO alto, no hace falta porque cuando salga el cohete tiene suficientemente luz como para sensibilizar el sensor. El resto tiene que quedar oscuro, para que si subimos mucho el ISO, vamos a ver el cohete muy quemado, demasiado pasado de luz y probablemente veamos cosas detrás, el humo y lo que hay detrás se vea demasiado claro y no da buena sensación. Entonces yo haría un ISO muy bajo para conseguir un buen contraste entre la referencia, el cohete y lo demás, ¿no? Un ISO bajo, es decir, no hace falta. Además también vamos a tener el diafragma lo vamos a tener abierto bastante tiempo, con lo cual no hace falta un ISO bajo. Y después el diafragma, bueno, no vamos a tener el diafragma muy abierto, el diafragma vamos a tener, digamos, sobre todo velocidad lenta. El diafragma no va a estar muy abierto en 8 o 18 porque hay que tener el diafragma cerrado, esto es lo contrario. El diafragma no lo vamos a tener abierto, vamos a tener cerrado para tener una cierta profundidad de campo porque los cohetes están muy lejos. Perdón, que he dicho el diafragma abierto, bueno, el diafragma tiene que ir más bien cerrado por encima de 8 para obtener una cierta profundidad de campo y que vaya todo enfocado, que los cohetes se enfoquen. Y ya digo, y la velocidad va a ser lenta. Aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué velocidad vamos a poner? Entonces, todo dependerá un poco de lo que queramos sacar. Podemos poner una velocidad de 5 segundos y lo que salga en 5 segundos es lo que cogemos. En esos 5 segundos los fuegos artificiales son los que cogeremos. Pero lo interesante es contar con la función de la cámara que se llama función bulb. La función bulb nos permite accionar la cámara y dejar abierto el diafragma todo el tiempo que queramos. Pueden ser un minuto, dos minutos. ¿Qué hacemos en esos dos minutos o en ese minuto? Pues claro, en ese minuto, durante ese minuto va a coger todos los focos artificiales que queramos. Entonces, entre fuego artificial y fuego artificial o alguno que no queremos que salga, cogemos una cartulina negra y la vamos tapando con la velocidad, con la cámara abierta, digamos, vamos tapando el objetivo de la cámara para evitar que siga entrando luz, y cuando queramos sacar un determinado cohete, que quitamos la cámara, quitamos la cartulina y vuelve a marcar ese cohete y volvemos a tapar. No sé si me explico, es cuestión de ir durante el tiempo que vamos a tener la cámara abierta recogiendo luz, seleccionando qué queremos que salga y no salga. Y queremos que salgan cuatro cohetes porque uno sale aquí, otro sale más a la derecha, otro sale más a la izquierda, pues vamos a ir con la cartulina tapando y quitando para eso, para que se marque, se sensibilice el sensor con los cohetes, con las luces que en ese momento queramos. Parece muy complicado, pero no es complicado. Simplemente la función bulb que tiene la cámara, que una vez que se acciona, eso el mismo disparador remoto lo tiene también, una vez que se acciona, podemos tener un minuto o dos o minuto y medio, el tiempo que nosotros queramos, la cámara disparando, digamos, en modo de recepción de luz. Con lo cual, podemos estar, ya digo, un minuto o dos recogiendo los focos artificiales. Lo que pasa es que en ese minuto o dos vamos a ir tapando por si hay muchos que salen en el mismo sentido, en la misma vertical, para que no se acumulen, pues vamos tapando, y si salen algunos más a la izquierda, pues destapamos y se sensibilizan los que están a la izquierda, y así dan efectos muy, muy bonitos, ¿no? Ya digo, es cuestión de practicar. Es verdad que para practicar hay que esperar 10 días, tampoco hay. No es una cosa. O recorrerte muchas ferias. Hay que practicar, pero bueno, en este caso podemos practicar ese día y durante 15 minutos, que es lo que suelen durar. Con lo cual, la primera vez que lo hacemos es la que nos va a tener que servir de ajuste. Es decir, la primera vez lo hacemos, nos sirve de ajuste y después ya pues empezamos. Vamos ajustando un poco, ¿no? Que si vemos que vamos muy pasado de luz, pues hay que darle menos tiempo, o hay que cerrar un poquito más el diafragma y demás, ¿no? Podemos tener un cierto problema a la hora de enfocar, porque como está oscuro, las cámaras, el enfoque automático les va a costar. Entonces, si hay algún punto de luz en el entorno antes de que empiecen los fuegos artificiales, vamos a intentar enfocar de manera automática con la cámara en ese punto de luz que esté, no sé, si desde el sitio donde van a hacer los fuegos artificiales hay una farola que está encendida, vamos a intentar con la máquina manual enfocar de manera, la máquina en automático, enfocar automáticamente ese punto. Y ya después, una vez que está enfocado, pasamos la máquina manual y no la volvemos a tocar más. Ya se queda enfocada para el resto de la sesión. Porque a veces es complicado enfocar cuando está muy demasiado oscuro, ¿no? O llevarnos la cámara al objetivo. Hay objetivos que te marcan el infinito, el enfoque infinito, y eso pues también nos podemos llevar. Hay un signo sin en el objetivo de infinito. Llevarnos la cámara al infinito y ahí buscar la máxima profundidad de enfoque, ¿no? La máxima espacio enfocado. Pero bueno, lo suyo, lo ideal es, si hay algún punto de luz en el entorno de donde van a salir los fuegos artificiales, si hay algún punto de luz, una pared iluminada, un cartel o una farola, enfocar automáticamente ahí, quitar el enfoque automático, porque cada vez que toquemos el pulso se va a desenfocar, quitar el enfoque automático y poner en manual, que para desenfocarse tendremos que tocar el objetivo, y lo que no vamos a hacer es tocar más el objetivo, sino ya simplemente disparar cada vez que haya fuegos artificiales, disparar bien. O disparamos a velocidades de 10, 15 segundos, 20 segundos, o cogemos el sistema Bulb, que se llama, que es, nosotros decidimos cuándo abrir y cuándo cerrar la cámara. Y ya digo, y probar las primeras opciones y después ir ajustando. Pues sería. Puede parecer un poco lioso, pero bueno, es cuestión de probarlo y hacerlo las primeras veces, ¿no? Sí. Pues todo eso sobre consejos para fuegos artificiales. Sí, para fuegos artificiales. Después ya digo, normalmente con 10, 12 segundos suelen salir bien, pero bueno, para hacer ya más vilguería, pues sí es verdad que le das un minuto o dos y vas tapando con una cartulina ciertos momentos que no quieres que salga. Da igual que puedas hacer la cartulina, no se va a notar que pongas una cartulina delante del objetivo, como está todo oscuro y solamente se ha sensibilizado ya donde ha subido el fuego, aunque tapes con una cartulina negra no va a ocurrir nada en la foto, no va a salir la cartulina por medio ni nada, simplemente tapas durante un momento los varios segundos que no quieras que salga nada, ¿no? Y a veces nos puede parecer raro que tapemos el objetivo. Oye, si yo tapo el objetivo, se ha dado negro. Como tengo un determinado tiempo la cámara abierta, ya antes de tú tapar has sensibilizado el sensor muchas cosas, ¿no? 4 o 5 cohetes los que hayan salido, ¿no? Y ya digo, no pueden salir resultados sorprendentes, ¿no? O sea, quedan esos consejos que podríamos completar, Manolo, sí, con otra serie de eventos, como comentaba al principio también, sí, que puedan ser, por ejemplo, conciertos y demás. Sí, la feria da muchas opciones, pues, a muchísima fotografía, pues a lo mejor puede ver algún concierto, alguna actividad que uno quiera. Oye, pues yo quiero hacer que haga fotos. Pues hay que tener en cuenta que en esos sitios vamos a tener normalmente muy poca luz, en un concierto de noche, dentro de una caseta, va a haber poca luz, normalmente va a haber movimientos de músicos, o alguien bailando, va a haber. El escenario va a tener luces de colores, dulce azul, que van alternando. Eso nos vuelve un poco loco también. Y vuelve muy loco a la cámara, ¿no? Cuando tiramos en automático, pues, o incluso en manual. Vuelve loco a la cámara porque lo mismo estás midiendo con luz roja, que cuando te viene a dar cuenta te ha puesto una luz blanca en el escenario y cuando vas a disparar ahí y te está la foto totalmente quemada. Entonces hay que andar muy rápido por el tema del control a luz, ¿no? Hay quien dice, bueno, como hay poca luz, pongo el flash. Sí, se puede poner el flash y te hace foto, puede salir foto interesante, pero a veces juega muy malas pasadas cuando hay focos en el escenario y metes también el flash. Lo suyo sería el que tenga una cámara un poquito más avanzada, no hace uso del flash, sino hacer uso del ISO, ¿no? Elevar el ISO, la sensibilidad del sensor, todo lo que se pueda, hasta que la cámara te lo permita y no te dé un excesivo grano ni ruido. Y ya digo, levantar el ISO todo lo que pueda, subir el ISO todo lo que pueda, y a partir de ahí, pues, intentar trabajar con velocidades altas, hasta donde se pueda realmente, y aperturas muy grandes, es decir, que entre objetivos con apertura de 1.4, 1.8, 2.0 que te va a permitir entrar mucha luz y ya digo, y velocidades altas, en este caso velocidades altas, porque si hay un músico en el escenario que se está moviendo, o una bailarina, o alguien está bailando, pues hay que intentar parar el movimiento, ¿no? Si no, saldría movida la persona que esté bailando, ¿no? Si es un baile flamenco o algo, pues puede salir movida. Entonces ya digo, y después sobre todo hace una medición puntual de con la cámara. La cámara te permite hacer distintas mediciones. Siempre estamos hablando de tirando en manual. Después hay quien tira en automático y eso es lo que la cámara interpreta en cada momento. Y unas saldrán mejor, otras saldrán peor y otras saldrán... Pero bueno, tirando en automático, pues ya digo, en manual, perdón, una medición puntual para buscar la luz en el mejor punto posible, donde veamos que hay un foco con más luz, o donde si en ese momento aprovechar, si en el momento el foco blanco es el que le está dando al protagonista que esté cantando, que esté bailando, y aprovechar un poco eso, ¿no? Y sobre todo hay que andar muy rápido, ¿no? Porque en los escenarios todo ocurre muy rápido, ¿no? Todo ocurre muy rápido, los músicos se mueven, la bailarina, bueno, digo bailarina, pero puede ser un bailarín también, ¿no? El que baile, la persona que baile también se está moviendo, entonces se nos pueden escapar detalles, ¿no? Y después, pues, tirar tomas generales, después acercarse, sobre todo hay que acercarse mucho para aprovechar más la poca luz que haya. Y después, hacer tomas más de detalle, ¿no? Se pueden hacer tomas de detalle de unas manos tocando una guitarra, de un catabino desenfocado, enfocado, y de fondo, pues, el escenario. Es decir, ya eso es un poco, jugar un poco con la imaginación, porque ya digo, una feria da para mucho, ¿no? Hay muchísimos eventos, el paseo de caballo, muy bonito para el que le guste los caballos, para hacer fotografía también, ¿no? Pues aprovechar el paseo de caballo, que normalmente se hace durante el día, con lo cual hay muy buena luz, no va a haber problemas de todo lo que estamos diciendo, que si el ISO, que tal. Al revés, ahí lo que vamos a tener es eso de luz, pues vamos a ir cerrando un poquito el diafragma, o sobre todo, yo abriría más el diafragma, pero lo que daría era mucha velocidad para no coger excesivo luz. Es decir, que cada cuestión tiene lo suyo, ¿no? Practicar con todos estos eventos que se van produciendo, ¿no? Todas las variantes que... Hay muchísimas variantes. Tengamos luz, no tengamos luz, las luces sean de unos colores, las luces sean de otro. Pero lo cierto y lo fijo que, bueno, que la feria y fiesta pues es un momento muy interesante pues para realizar fotografía. Igual que las procesiones que vendrán, ¿no? También las procesiones de la Virgen, pues es muy típico ver mucha gente haciendo fotografía. Hoy día los móviles te tiran automático y te salen verdaderas cosas que parece mentira cómo salen, ¿no? Con los móviles, ¿no? Parece que es más fácil que con una cámara, ¿no? Pero bueno, con la cámara foto pues también salen cosas muy bonitas. Intenta aprovechar la poca luz que haya en la calle, en la procesión, por ejemplo, ¿no? Si la Virgen pasa por al lado de un farol que en ese momento le está dando más luz de la cuenta que en el resto de la calle, pues aprovechar ese momento, ¿no? O pasa por un lugar donde hay un escaparate, una casa que está iluminada y ahí le da más aporte. Aprovechar ese momento que haya más luz, que no. Pues tirar de ISO, tirar el flash, yo no lo recomiendo. Yo he tirado fotografía en la Virgen de los Remedios muchos años y el flash está bien, pero el flash te queda muchos brillos en lo que es el pazo, que es dorado, plateado, eso da mucho brillo, ¿no? Actúa como un espejo, a veces salen brillos indeseables, pero bueno, se tira el flash rebotado a una pared, en vez de tirar directamente el flash al pazo, tiras el flash a una pared blanca, normalmente las calles nuestras son blancas por donde pasa, y esa luz rebotada ya viene con menos fuerza, le entra lateral y ya es distinto a pegarle un flazazo fuerte al pazo, que ya te digo, lo que es el pazo, no sé cómo se llama, pero bueno, lo que es el pazo que es plateado y demás, pues eso. Los varales y demás. Esos varales crean un efecto muy feo, ¿no? Incluso la cara de la Virgen se pone blanca, ¿no? Entonces, porque normalmente lleva un foquito que la ilumina, entonces si la ilumina el foquito y le mete un flazazo porque pues, se queda demasiado blanca, entonces tender o no a tirar sin flash o tirar un flash un poco rebotado, que se dice, ¿no? En vez de apuntar al propio pazo, apuntas a una pared, que la pared va cercana porque las calles nuestras son prácticamente estrechas y la luz rebota en las paredes y quiera que no le llegue algo de luz, ¿no? Estoy pensando en la torre, ¿no? La calle de la torre, pues allí son las paredes, están muy juntas de una de otra, pues es muy fácil tirar con una luz rebotada, de manera que se produce una luz más envolvente, más que una luz directa y fuerte sobre el pazo, ¿no? Truquillos que, bueno, que hay que ir probándolo y que bueno, que dan después al final pues unos resultados pues muy, muy interesantes, ¿no? Pues, y nada, invitar a todo el mundo pues, a hacer fotos en feria y a salir y a divertirse, que es otra manera también de divertirse, ¿no? Pues desde luego que sí, con esa invitación nos vamos a quedar. Sí. Manolo, tenemos que poner el punto final, sí. Pero como han podido comprobar, de nuevo muy interesante y además adaptado a cada momento, por ejemplo, a los festejos en esta oportunidad, todo el ámbito de la fotografía. Enseguida nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad local, pero lo dicho, vamos a concluir ahora dentro de lo que es esta sección, sí. Con un paréntesis y un hasta luego hasta Después de feria, Manolo, iremos ya con perfilando lo que va a ser ya, esa nueva sección. Ya perfilaremos la nueva sección. Yo, mi idea, como digo, es bueno, seguir colaborando con la radio, porque entre otras cosas me gusta la divulgación y me gusta la radio. Y sea a nivel medioambiental, a nivel fotográfico o las dos cosas, pues seguiremos estando. Algo que agradecemos por todo lo que nos transmite, además. O sea que muy valiosa toda la información, los conocimientos que nos traslada Manolo en ambos ámbitos, sea medioambiental o fotográfico. Así que gracias como siempre, Manolo, por habernos acompañado. Y a todos los oyentes por aguantarnos jueves a jueves. Os aseguro que, como todos, aprendemos muchísimo en cada una de estas secciones. Muy bien. Manolo, lo dicho, muchas gracias. A disfrutar de la feria y regresamos después. Igualmente, a disfrutar todo el mundo de la feria y pasar un buen final de verano. Gracias.